El quinto evangelio, el misterio gnóstico de la bella Helena. Platicaremos un poco sobre la bella Helena. Dice Homero que esta era la esposa de Menelao, y afirma que se fue con París, que ese gran guerrero la trajo a Troya. Lo cierto fue que hubo una gran guerra, que duró 20 años. Mucho es lo que dice la Ilíada sobre aquella guerra. Troya fue asediada por los griegos, los acayenos melenudos, de hermosas grebas y obscuras faces, como dijera Homero, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden en la Ilíada, Agamenón, el que desde lejos manda, Ulises, el astuto guerrero, destructor de ciudadelas, Héctor, el troyano, el anciano Eneas, Príamo, y muchísimos personajes que, en el fondo, resultan más atlantes que griegos o troyanos. Homero, obviamente, fue un gran iniciado. Afirman que era ciego, y que vivía, pues, de la limosna pública, cantando sus versos de pueblo en pueblo, en toda la tierra helénica. Obviamente, la ceguera de Homero es meramente simbólica. Realmente, él no poseía ninguna ceguera, tenía sus ojos muy bien, muy buenos. Con esto de la ceguera, únicamente se quería afirmar que no solamente veía las cosas del mundo físico, sino las cosas de los mundos internos. Es decir, que era un gran iniciado, un gran clarividente. Y bien vale la pena, pues, pensar un poco en esa Ilíada y en esa Odisea. En los tiempos de Homero, ya de Troya no quedaban sino las ruinas. Y este hombre, basado únicamente en las tradiciones y en su potente clarividencia, escribió sus obras maravillosas. En cuanto a la bella Helena, no quiero negar que físicamente no haya existido, pero encaja dentro de todo un drama simbólico, extraordinario. Hace algún tiempo, un alemán logró descubrir las ruinas de la vieja Troya. No estaba Troya en Grecia, como antes se suponía, se le encontró en Turquía. Lo más curioso del asunto fue que se descubrieron 7 Troyas en el subsuelo, lo que indica que 7 veces fue destruida la ciudadela. Destruida. Tan pronto era arrasada, volvía a ser reedificada en el mismo lugar, por eso se pudieron catalogar, claramente, las 7 Troyas. Prueba fundamental de que sí existió la bella Helena, está en el tesoro del anciano Príamo. Se dice que entre las riquezas halladas, está la corona de la bella Helena, así como su vajilla de oro y de plata, piedras preciosas. De manera que tiene realidad la bella Helena. El arqueólogo que hizo tan magno descubrimiento, no se sabe para dónde llevó tan ricos tesoros. El gobierno turco quiso oponerse a que aquellas riquezas fueran sacadas de Turquía, pero el arqueólogo logró negociar, pues, con el gobierno aquel. Entiendo que esas riquezas fueron llevadas a algún museo importante, tal vez al de Londres, tal vez al de París, al Louvre. Esto último no lo sé exactamente. Lo que sí sé, es que fue descubierto, pues, el tesoro del anciano Príamo, y eso, de por sí, es bastante interesante. Resulta encantador todo ese relato que Eneas, el troyano, hace sobre su salida furtiva de aquella ciudadela, cómo sacó él sus dioses penates, cómo salvó a su padre, ya anciano, cómo sacó, de entre el humo y el fuego de aquella ciudadela que ardía, a todos sus familiares, su viaje, luego, hacia la antigua Hesperia. No hay duda de que todo eso es encantador. Quien haya leído la Eneida, pues, no puede menos que sentir un gran placer, saborear, dijéramos, aquellos instantes. La misma riqueza del lenguaje de Eneida, cautiva, es obvio. Y Virgilio, que es el autor de la Eneida, se manifiesta allí, pues, como todo un gran poeta. Un lenguaje muy rico, el que usa también el poeta Virgilio. Me viene a la memoria el connubio de aquella obra cuando dice, tú también. Diste a nuestro litoral fama eterna. Si tu honor concede está a la grande tierra, el anciano Eneas, después de haber abierto el rincón del túbulo, el viento lucha, las suaves velas bajo la luz del plenilunio, y describiendo aquel paso, pues, de aquella lucha del remo con el agua, pues, resulta encantadora toda su poesía, dice, el remo lucha con el suave mármol. Y así llegamos a la tierra de Calixto, donde la cruel diosa Circe, con sus hierbas, ha convertido a los hombres en cuerpos de bestias, de fieras. Bien, para no ir tan lejos, pues, en todo este terreno de la literatura, que no nos alcanzaría esta noche, se nos iría platicando sobre la literatura de Virgilio y de Homero. Nos concretaremos pues a la cuestión de la bella Helena. Digo que, ciertamente, existió como mujer de carne y hueso, pero que, esotéricamente, es simbólica. Y claro, todo esto merece una explicación. Fausto, por ejemplo, en alguna ocasión hizo aparecer la bella Helena. Algunos jóvenes muy curiosos, de aquella época, manifestaron el anhelo de conocer a la bella Helena, Les dio por ahí, querían verla, verla físicamente. Calcule usted, ya, después de muerta, hace tanto tiempo, y ellos querían verla. Bueno, Fausto era un gran mago y no tuvo inconveniente alguno en invocar a la bella Elena. Dicen que salió del recinto, y al volver a entrar otra vez, en el mismo, los jóvenes que aguardaron se sorprendieron al verlo del brazo con la bella Elena de Troya. Allí estaba, materializada físicamente, parecía una mujer de carne y hueso. La describen con una belleza inefable, inconcebible. Afirman que la bella Elena apareció ante los jóvenes, y evocada por el doctor Fausto, preciosísima. Tenía un cabello rubio que parecía una cascada de oro, que llegaba hasta sus pies, amplia frente, nariz recta, labios finos y delicados, ojos azules que parecían contemplar el infinito, sonrosada como la aurora, su talle esbelto y delicado, de mediana estatura. Bueno, miró a los jóvenes y, claro, ellos sintieron que su corazoncito se les derretía, quisieron, pues, que hubiera sido ella, realmente, en carne y hueso. El doctor Fausto la presentó ante los jóvenes, y después, salió otra vez de brazo con ella, del recinto. Claro, ellos le solicitaron al doctor Fausto, que la dejara, como no había aparatos de fotografía en aquella época, la dejara pues, pintar, por algunos que sabían pintar. El doctor Fausto se negó a eso, pero les prometió una fotografía, de la misma, para después. Y ciertamente, cumplió su palabra. Era, pues, un gran esoterista el doctor Fausto. Tiempo atrás, él había realizado otro prodigio semejante, había invocado, a nada menos que ante Carlos V, al emperador Carlos Magno y su esposa, y ambos aparecieron físicamente, visibles y tangibles. Era pues, a todas luces, un gran teurgo, poseía poderes extraordinarios, Fausto así pues, como he dicho, el simbolismo sobre la bella Elena, pues, reviste las más diversas versiones. Porque tenemos el caso de Simón el Mago. Este, a pesar de que era gnóstico, y que muchos lo consideran como él, padre de los gnósticos, cosa que no es verdad. Se desvió por el camino de la magia negra. Afirmaba, Simón el Mago, que él estaba casado con la bella Elena, pero ciertamente, la que acompañaba a Simón el Mago no era la bella Elena, era una prostituta que la había encontrado por ahí, muy hermosa y de apariencia majestuosa, y se llamaba Elena, y afirmaba el mago, que esa era la bella Elena. Vean ustedes todos esos simbolismos de la misma. Los griegos decían que la bella Elena era hija de Zeus tempestuoso, el que amontona las nubes. Y de Leda, la beldad griega. Nosotros no podríamos negarlo. Examinando, pues, este asunto a la luz de la mitología griega, descubrimos que Zeus tempestuoso, el que amontona nubes, no es otro sino nuestro padre que está en secreto, y que Leda, la beldad griega, no es otra sino nuestra divina madre Kundalini. En cuanto a la bella Elena, pues, ciertamente es el alma espiritual de todo hombre que viene al mundo. Mas como esto de las polaridades, es una tremenda realidad. El Budi, en relación con nosotros, está polarizado, pues, en la forma de la bella Elena. Pero en relación con las mujeres, ya cambia la cosa, en relación con ellas, ya es el bien amado. En todo caso, el Budi es el alma espiritual, eso es obvio. La bella Elena de Troya, pues, viene a simbolizar al alma espíritu, y nos toca luchar para conquistar a esa alma espíritu, a ese Budi teosofistas, a esa alma inmortal, a esa Walquiria. Uno se asombra, en los mundos internos, cuando encuentra dentro del templo, no una sola bella Elena, sino muchas bellas Elenas en los templos, son las Walquirias. Uno ya sabe que esas Walquirias, cada una, corresponde a un maestro. Cada maestro, pues, es doble, pues, si bien tiene su alma humana, que es masculina, también tiene su alma espiritual, que es femenina, su Walquiria. Esa es la bella Elena. El mismo doctor Fausto, pues, estaba casado con la bella Elena. Las gentes tomaron eso, a la letra muerta. ¿No? Pero esotéricamente, quiere decirse que el doctor Fausto, pues, había logrado ya ese desposorio con su Walquiria. En cambio, vemos en Simón el Mago una profanación a la bella Elena. Una prostituta que había conseguido en Nínive, y dijo que, esa era la bella Elena. Con esto vemos perfectamente, en Simón el Mago, ya la profanación, la magia negra, porque la bella Elena, en sí misma, no es otra cosa sino la hija de Zeus tempestuoso, el que amontona las nubes. Y de Leda, la beldad griega. Zoroastro, se desposó con la bella Elena, el día de la resurrección. Nietzsche, en su obra titulada, Así hablaba Zaratustra, le menciona. y Zaratustra o Zoroastro, es el mismo. Recuerdo cómo comenzaba esa obra NIETZSCHE, hablando sobre Zaratustra, decía: por la orilla de la ciudad va la vaca multicolor, y por ahí comienza el relato de Zaratustra, ¿no? Diciendo: vengo a hablaros del superhombre. Y ese fue el error de NIETZSCHE, creerse que ya había llegado la edad del superhombre. ¿No? Cuando todavía no se ha llegado al estado humano, al estado de hombre verdadero. Eso es lo grave. Nos habla, NIETZSCHE, de la caverna donde Zaratustra meditaba. Dice que Zaratustra vivía en una cueva de ermitaño, y que una misma mañana, mirando al sol naciente, dijo: oh rey astro grandioso, hace 10 años subes diariamente a mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila y por mi serpiente, ya me habría cansado de vivir en este lugar. Y luego bajó de la montaña, Zaratustra, y encontró a un santo que le dijo: ¿a dónde vas, Zaratustra? Voy a la ciudad. ¿Y por qué vas allá? Por amor a la humanidad. Entonces le responde el santo: ¿no es acaso por amor a la humanidad que yo estoy aquí, en este lugar? Yo canto cantos, y los canto, y así alabo a Dios, que es mi Dios. Zaratustra dijo: me voy, no quiero quitaros nada. Y aquel santo envolvió un látigo, pues, y se lo regaló a Zaratustra. Toma, te doy este pequeño consejo: si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo. Muchos lo tomaron así, a la letra muerta, como que había que sonarla, ¿no? Pero la cruda realidad de los hechos, es distinta, ¿no? Hay que tener un poquito de fuerza de voluntad, cuando se quiere trabajar en la forja de los cíclopes. Pero los que no entienden de esoterismo, lo interpretan a la letra muerta. Bueno, lo cierto fue que llegó a la ciudad, pues, Zaratustra, y dijo: vengo a hablaros del superhombre. El hombre no es más que un puente en el camino, un peligroso mirar atrás. Todo le es peligroso. Ha llegado la hora del superhombre. He ahí, pues, la gran equivocación de NIETZSCHE, hablándonos del superhombre, cuando ni siquiera hay hombres sobre la faz de la Tierra. Porque lo que hay son humanoides, es decir, mamíferos intelectuales, pero no hombres, en el sentido completo de la palabra. Bueno, en todo caso, Zaratustra cumplió una bellísima misión en la antigua Persia. Cuando resucitó, se fusionó e integró, completamente, con su Valquiria, su alma-espíritu. ¿Por qué? Porque ese Budi, o alma-espíritu, como dice la Blavatskyen, la voz del silencio, es un vaso de alabastro, fino y transparente, a través del cual arde la llama de Prajna. Ese Budi es, pues, la Valquiria, y obviamente, el logo interior se reviste con el Budi, está contenido en el Budi, en el alma-espíritu. Al integrarse, pues, el alma humana de Zaratustra con su Budi o alma-espíritu, es decir, al fusionarse con su bella Elena, en la cual estaba ya completamente manifiesto el logo y divinal, quedó resurrecto, mirando a través de los ojos de ella, platicando con la palabra de ella, íntegro, unitotal. ¿Qué se hizo Zaratustra? Nadie lo sabe, desapareció de aquella caverna. Es un maestro inmortal. Así, pues, es bueno que ustedes vayan entendiendo lo que significa, pues, la bella Elena, en términos rigurosamente esotéricos. Cuando uno logra la integración con su alma-espíritu, dentro de la cual está el logo y divino el contenido, como en un vaso de alabastro, entonces queda en uno constituida, en sí misma, la piedra filosofal, y eso es bastante interesante. Es necesario saber, realmente, cuál es esa piedra bendita. Se dice, pues, que tal piedra está dotada de magníficos poderes, y eso es verdad. La ponen, o le explican los mejores alquimistas como, una pera, o, una manzana de oro, un fruto, una granada, algo precioso. La mitad se dice que está formada por el color rojo púrpura, el carbunclo precioso, y la otra mitad, pues, del color del ámbar, un dorado. Se describe, más bien, como luna potable. Algunos alquimistas describen en forma poética las maravillas o poderes de esa piedra bendita, de ese carbunclo precioso, de ese absoluto, de ese sol del microcosmos hombre, de esa estrella de sapiencia. Había cierto poeta que la pintaba como un árbol enorme, gigantesco. Decía que hasta los cedros más grandes resultaban simples hierbas ante semejante árbol, y afirmaba, aquel poeta, que el tronco era de oro puro, y que las ramas del árbol eran de plata. Todo eso es simbólico. La realidad es que aquella piedra bendita, dijéramos, potable, es doble en sus manifestaciones psíquicas, es decir, en sus poderes. Porque si bien es cierto que, en lo relacionado con la medicina universal, resulta siendo el famoso elixir extraordinario, el elixir magnífico de la luna potable, no es menos cierto que la relación con la transmutación misma de los metales viles en oro puro, está más bien relacionada con los poderes del carbunclo o gema roja. Si la miramos desde el punto de vista del elixir, del famoso elixir, incuestionablemente hay mucha tradición esotérica y alquimista sobre el mismo. Afirman, los mejores sabios, que tal elixir, tiene poderes extraordinarios, que tal elixir puede sanar a los leprosos, curar a los ciegos, a los mudos, que tal elixir puede curar a los paralíticos, etc. Viejas leyendas afirman que, si se mezclan tres gotas de ese elixir con un poco de alcohol, puede devolver la belleza a una mujer anciana, rejuvenecerla, que primero ella, pues, tendrá que bañarse con hierbas aromáticas, y que luego, pues, tratará su cuerpo con esas gotas del famoso elixir, entre alcohol, que no habrá de secarse, sino que, ante una llama, pues, tendrá que ir secando su cuerpo. Es mucho lo que se afirma sobre ese elixir de larga vida, sobre esa medicina universal que cura todas las enfermedades. Que si se mezcla con el agua de lluvia de los cielos, pues, los árboles, las plantas, se reproducen, y hasta plantas que están hechas a otros climas, pueden cobrar vida. En cuanto a la gema, en sí misma, es decir, al carbunclo rojo, se afirma que con este se puede realizar, dijéramos, la transmutación de los metales viles en oro puro. En todo caso, no debemos olvidar jamás que la piedra filosofal, en sí misma, viene a quedar completa con el matrimonio aquel que habrá de realizarse con el alma espiritual, que en los libros clásicos, antiguamente, se denomina, la bella Elena. Para nosotros, los hombres, pues, la bella Elena reviste el atractivo, pues, aquel del polo contrario. Las hermanas que escuchan, dirán, bueno, ella es una mujer y nosotros somos otras, de manera que, ¿qué atractivo puede tener para nosotras? Pues a esas hermanas les diré que la bella Elena asume el aspecto, pues, del bien amado, ya cambia completamente, es el soñado, príncipe azul, de, las mil y una noche. De manera que el alma espiritual, para unos se polariza en forma masculina, para las mujeres, para nosotros los varones, toma la forma de la walquiria. De manera que siempre es deseable el alma espiritual. Además, téngase en cuenta que cuando ya en el alma espiritual está el logo interior, el alma espiritual parece, como ya dijo Elena Petronila Blavatsky, quien, la voz del silencio, un vaso de alabastro, dice ella, fino y transparente, a través del cual arde la llama de prajna. Es decir, la llama del logo interior. En mi obra, pues, titulada, Las Tres Montañas, hay algo que yo escribí y que los hermanos no han entendido. Dije que, en la Lemuria, que después de que había desencarnado Litelantes, que yo había tomado una nueva esposa, para seguir adelante en el camino, una gigante, y eso es interesante. ¿No? Bueno, la cuestión es que todos creyeron que era mujer de carne y hueso, la que había tomado. Esa no es de carne y hueso, esa es la bella Elena. Aquel que llega a la resurrección, se desposa con la bella Elena. Y si es una mujer la que llega a la resurrección, se desposa con el bien amado. En todo caso, con el alma espíritu. Fíjense ustedes en la posición, de este lado, dijéramos, del río, está el alma humana con sus vehículos, del otro lado del río, dijéramos, está el alma espíritu. Obviamente, el Dios interno en su descenso tiene que revestirse con el alma espíritu. Obviamente, al verificarse la resurrección, el alma humana y el alma espíritu tienen que fusionarse, integrarse completamente. Entonces queda la piedra filosofal. Cuando dice Simón el mago que, él había encontrado a la bella Elena en un suburbio, por allá, de Nínive, que era una prostituta, y realmente, él andaba con una tal Elena, prostituta, muy imponente, pero prostituta, se entreve, claramente, que Simón el mago, era un mago negro, eso es obvio. Qué distinta es la bella Elena, con que se desposa Zaratustra. El día de su resurrección, se encuentra, cara a cara, con la bella Elena, ella le alcanza un cáliz, una copa, se acerca a él y luego ambos, pues, se fusionan, forman un solo ser, íntegro, unitotal, queda él mirando con los ojos de ella, viendo al mundo resurrecto, porque dentro de ella estaba ya el Logos. Después de eso, los discípulos, que fueron a buscar al santo, ya no le hallaron en su caverna. ¿Qué se hizo? Nadie supo para dónde fue Zaratustra. En cuanto a la Elena de Troya, aquella por la cual pelearon tantos ilustres varones, aquella que motivó tan tremenda contienda, indudablemente, es simbólica. No quiero decir que físicamente no haya existido, si existió físicamente. En todo caso, surge un interrogante, aquella bella Elena que Fausto invocara ante los jóvenes que así lo solicitaron, y que apareció, visible y tangible, ante todos. ¿Sería o no sería la Elena de Troya? Yo, sencillamente, me atrevo a afirmar que no era la de Troya, sino la misma bella Elena de Fausto. Si ella es, como así se afirma, Ginebra, la reina de los Ginas, incuestionablemente tiene poder para hacerse visible y tangible en el mundo físico, y por lo tanto, no es extraño que el doctor Fausto haya conseguido, pues, hacerla visible y tangible ante aquellos jóvenes. Ese es mi concepto. Pero bueno, continuando adelante con estas disquisiciones, el alquimista debe esforzarse, ante todo, por despertar conciencia, para poder verificar por sí mismo, investigar por sí mismo, todas estas grandes verdades de la piedra filosofal. Se nos ha dicho que la ciencia de la gran obra solo se puede entender cuando uno recibe el donum Dei, o sea, el don de Dios para poderla entender. Mas hay un proverbio muy justo que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Si uno quiere, pues, llegar a convertirse en un investigador de la vida en los mundos superiores, si uno quiere llegar a poseer el donum Dei, que le permita entender los misterios de la gran obra, incuestionablemente necesita hacer algo por despertar conciencia. Es claro que destruyendo el ego, se consigue el despertar la conciencia, más conviene, también ciertos coadyuvantes útiles que nos ayuden, pues, en ese proceso del despertar. Hay una orden muy esotérica, en el Oriente, que se llama, Epopta. Epoptae. Esa orden es extraordinaria. No tiene representaciones en el mundo físico, pero si uno se concentra en esa orden, que es más bien tibetana, puede conseguir que lo saquen del cuerpo conscientemente, y que lo enseñen a viajar, conscientemente, en las regiones astral y mental. Los instructores de tal orden, no escatiman esfuerzos en ese sentido, su poder consciente se transfiera a aquellas mentes que piensen en ellos, en los epopta. Ellos pueden venir para iniciarlo a uno en ginas, y sacarlo del cuerpo y enseñarlo a viajar, conscientemente, en esas regiones. Y resulta interesante, es una orden santa que no tiene en el mundo físico, templos visibles ni nada por el estilo. Está ubicada totalmente en los mundos superiores. El primer paso, de esa orden, será despertar a los estudiantes, enseñarlos a viajar, consciente y positivamente, por las regiones astral y mental. El paso posterior será conducir, a los hombres que no tienen sacerdotisa, hacia la autorrealización íntima del ser, o a las mujeres que no tienen, sacerdotizo. Dijéramos, sacerdote, esposo. Ya les he hablado a ustedes que, por ejemplo, que en esa orden hay elementos, algunos maestros, que vienen a personificar, completamente, a Shiva, el tercer logos, y hay también otros que están polarizados en forma femenina y que representan totalmente a Shakti, a la Isis, o el principio femenino eterno, para ser más claros. Claro está que un hombre, por ejemplo, que no tiene sacerdotisa, puede haber sido despertado por la orden Epoptae, por los miembros de esa orden, puede recibir, como consorte, pues, una Dakini, porque está totalmente polarizada con la Shakti, o principio femenino eterno. Trabajando con ella, esotéricamente, consigue la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, si todavía no tiene esos vehículos, o restaurar el fuego en esos vehículos, si ya los tiene. Y a su vez, una mujer que no tenga, pues, el consorte, puede recibir un deva para el trabajo esotérico. Así, pues, la orden esa, Epoptae, no tiene representaciones en el mundo físico, sino que es completamente suprasensible, y bien vale la pena ponerse uno en contacto con los miembros de esa orden, para que lo entrenen en el uso y manejo de los poderes astral y mental. Pero conviene, siempre, acostarnos con la cabeza hacia el norte. Si ustedes observan cuidadosamente la aguja de una brújula, verán que siempre se orienta hacia el norte, hay una corriente magnética que fluye de sur a norte. Si uno aprovecha esa corriente, acostándose con la cabeza hacia el norte, será maravilloso. Y si además se concentra en los epoptae, podrá ser asistido y entonces acelerará, dijéramos, su despertar. Conforme uno avanza, pues, en estos estudios, relacionados con la gran obra, comprende la necesidad del donum Dei, de estar consciente, pues, en los mundos superiores, para saber por dónde va. Es lamentable tener uno que andar por un camino que no conoce, a ciegas. Pero si uno logra despertar en esas regiones, todo cambiará. Bueno, mis queridos hermanos, el donum Dei se recibe, pero es bueno esforzarnos también para poder recibirlo. Claro. Se habla mucho, En los textos tibetanos también, sobre el Powa, o sea que Phwa, Powa, o sea, propiamente, se dice, Fobu, la transferencia de la conciencia. Nosotros necesitamos aprender a transferir la conciencia a otras regiones, a otros mundos del cosmos, etc. ¿Es posible transferir la conciencia? Sí, es posible. Pero, en este caso, ¿por dónde se escaparía la conciencia? ¿Cuál sería su puerta de salida? Pues el Brahmaranda. ¿Cuál es el Brahmaranda? La fontanela. Exacto. La fontanela frontal de los recién nacidos, está aquí en este lugar donde llaman, la mollerita, en los niños, ustedes saben muy bien que los huesos del parietal son los últimos en cerrarse. Bueno, allí hay una puerta por donde uno tiene que aprender a hacer salir su conciencia. Esto de la transferencia de la conciencia, esto del Powa, o Fobu, resulta interesantísimo. La conciencia libre del ego puede funcionar, realmente despierta, en los mundos internos. Pero, para que la conciencia pueda salir del ego, escaparse del cuerpo sin el ego, sin el problemita ese del ego, se necesita el Fobu, el Powa. Tiene uno que colocarse en un estado de meditación profunda, rogándole a la misma conciencia que se escape por la fontanela frontal de los recién nacidos, es decir, por Brahmaranda, se dice así, esotéricamente. Olvidarse o no identificarse más, ser capaz uno de suspender, dijéramos, todas esas cadenas asociaciones mecánicas de la mente y el deseo, recordarse a sí mismo. Hasta pedirle ayuda a la Madre Divina Kundalini, para que sea ella quien saque la conciencia por Brahmaranda. Con la meditación ya muy honda, muy profunda. Estoy seguro que la Madre Divina nos dará auxilio, ella podrá sacar a la conciencia por Brahmaranda. Cuando la conciencia sale por Brahmaranda, el despertar es magnífico, porque por Brahmaranda no puede salir el ego. Entonces lo que se escapa es la conciencia y se escapa completamente libre, para funcionar en los mundos superiores. Pero se necesita trabajar, mis queridos hermanos, porque si solamente ustedes escuchan la palabra y no la hacen, como dice el apóstol Santiago, serían como el hombre que se mira en el espejo y luego da la espalda y se va. Hay necesidad de que esto que ustedes están escuchando, lo hagan, que se pongan prácticos en el Fobu, que aprendan ustedes la ciencia de la transferencia de la conciencia. Los tibetanos lo logran, pero a base de sacrificios y esfuerzos. La conciencia libre puede conocer los misterios de la vida y de la muerte, la conciencia, por ejemplo libre, en el oriente, guía a muchos difuntos que han resuelto seguir el sendero breve. Creo que ustedes han oído alguna vez hablar del sendero breve y de la clara luz. Hay difuntos que resuelven retirarse del escenario de este mundo, algunos definitivamente y otros mientras pasa la edad de hierro. Entonces trabajan, lo más que pueden, en la disolución del ego, mientras están encarnados, y después de la muerte continúa su trabajo en los mundos superiores hasta que lo desintegran y se absorben por último en el gran océano. Pero, claro, es muy difícil no regresar. Hay que aprender a cerrar matriz para no regresar, porque las matrices quieren agarrarlo a uno y uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para aprender a cerrarlas y escaparse, tienen que resistir los aullidos del huracán. Muchos difuntos, por ejemplo, huyen despavoridos, van a esconderse entre las grutas de alguna cueva, y cuando se refugian en esa cueva, huyendo de la tormenta y del huracán, el cordón plateado ha quedado amarrado a esa cueva. Esa cueva, ¿qué es? Una matriz. Otros se devuelven, horrorizados, ante los aullidos del huracán infernal, otros ante las espantosas visiones demoníacas, otros ante las pruebas del padre-madre. No resisten, y se regresan, van a parar alguna matriz. Pero si uno sabe permanecer sereno, y también si es ayudado, si se acuerda del Omni Misericordioso del Señor de toda compasión, etcétera, etcétera, pues al fin logra entrar en un reino molecular superior, donde puede ser instruido por los devas. Su madre divina le ayudará a disolver los elementos inhumanos que le hayan quedado, hasta que por último se retira del escenario cósmico, convertido en un simple elemental, o Buda elemental. En esas regiones de felicidad, puede quedarse para siempre, o sencillamente, mientras pasa esta edad de hierro, una vez que pasa, regresa a una edad de oro, para entrar en una escuela de misterios y autorrealizarse. Bueno, ese es el sendero breve. En el Tíbet, aquellos atletas del Fobu, es decir, de la ciencia de la transferencia de la conciencia, ayudan pues, a los que siguen el sendero breve, les ayudan guiándolos, animándolos, etcétera, etcétera. Puede que aguanten o en el sendero caigan. Es una ciencia pues maravillosa. No hay duda también de que el Fobu, en última instancia, pues, nos confiere, entre otras cosas, ese don undei, nos permite conocer la ciencia de la gran obra. Yo les he explicado a ustedes aquí, lo que es la gran obra, pero ustedes necesitan del don undei para entenderla, y es importante, pues, que sigan las prácticas que les estamos enseñando. En la meditación, uno debe escoger la posición más cómoda. A algunos les parecerá mejor meditar al estilo oriental, a otros preferirán sentarse en postura occidental. No importa, pero sí importa que la meditación sea perfecta, que uno sea capaz de detener la cadena de asociaciones mentales y del deseo, y de concentrarse, internamente, en su divina madre Kundalini, rogándole que saque, pues, por Brahmaranda, a la conciencia. Esto es interesantísimo. De manera que la transferencia de la conciencia, en última síntesis, nos lleva a comprender, por medio de la misma, lo que es la gran obra. Estudios ulteriores son más tremendo. Por ejemplo, hay la ciencia aquella que se llama el Tuonjuk tibetano. Thunjuk, es claro que los tibetanos del Tuonjuk son capaces no solamente de lograr la transferencia de la conciencia hacia los mundos superiores, sino que también son capaces de apoderarse de otro cuerpo. Muchas veces se adueñan de un cuerpo que alguien abandonó, de una persona que murió ahogada. Si está todavía ese cuerpo joven, capaz de resistir, se meten entre ese cuerpo, y se lo apropian, para su uso personal, etc. Esos del Tuonjuk, si no se cuidan a la larga, pueden convertirse en ladrones de cuerpos, por eso debe ser un poco peligroso.